El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde con 15 minutos, regresamos hoy lunes 19 de septiembre de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster, semana 38. Han transcurrido 263 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, pues en estos momentos 24 grados centígrados, humedad 80%. Se espera eso de las 8 de la noche, lluvia fuerte, todos esos días ha estado cayendo tormentones. A 31 años del terremoto de 1985, se han realizado en la Ciudad de México diferentes simulacros para prevenir precisamente este tipo de incidentes, que la población sepa cómo reaccionar ante ellos. 1985 representó un momento crítico y de cambio para esta gran ciudad de México. Temas que vamos a tocar el día de hoy: vamos a tener una entrevista para que nos platiquen cómo se llevaron a cabo estos simulacros, qué impacto tuvo en la sociedad, no solo de la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Hay que recordar que es un referente este gran sismo de la Ciudad de México. Los temas del día de hoy, por supuesto, el dólar estuvo por arriba de los 20 pesos el día de hoy, histórico sin lugar a dudas. Desde el año 2006 ha venido incrementándose tipo de cambio del peso dólar. Hay que recordar que llegó a estar a principio de este sexenio en 13 pesos el dólar. Hoy lo tenemos prácticamente un 70% con respecto a los años anteriores, representando, se podría decir, una devaluación de cerca de un 70% con respecto a el tipo de cambio que se mantenía hace prácticamente 4 años. Ha ido incrementando de manera fuerte. Son los temas que vamos a revisar el día de hoy: tipo de cambio, por un lado, por el otro lado, cómo ha reaccionado la Ciudad de México con estos simulacros que se realizan. Va a estar con nosotros el ingeniero Fausto Lugo García, secretario de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, simulacro 2016. También vamos a tener al licenciado José Manuel Delgadillo, diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vamos a revisar el informe de gobierno que presentó el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, a 4 años, donde aparentemente entrega cuentas muy buenas. Según su reporte, las cosas están mejor que nunca en la Ciudad de México. Sin embargo, los ciudadanos no lo perciben de esa manera, y sí se escucha por parte del jefe de gobierno que el canto de las sirenas lo clama como candidato a la presidencia de la República. Inclusive le decían: presidente, señor presidente, ¿no? Ya como si estuviera listo para ser no solo el candidato, sino el presidente de la República. Vamos a platicar con José Manuel Delgadillo, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que nos dé sus apreciaciones y pormenores de este informe de gobierno que fue presentado precisamente el día domingo. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong encabeza homenaje y ceremonia de izamiento de la bandera nacional a media asta en memoria de las víctimas del sismo de 1985. Vidulfo Rosales se retracta y asegura que ni él ni ninguno de los abogados de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ha dicho que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, haya sembrado pruebas en el río San Juan Juan en Cocula, Guerrero. Universidad Nacional Autónoma de México y Banco Mundial colaborarán con el gobierno capitalino en el diseño del Plan Maestro de Conectividad, informa la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada por Salomón Chertorivsky. Gobierno capitalino pone en marcha proyecto de transporte público que correrá sobre los segundos pisos de Periférico para conectar las zonas de Toreo, Reforma, Tepepan y Santa Fe. Por desvío de 2,000 millones de pesos, auditan al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. La más relevante que se ha generado a lo largo del día, sí nos parece, nos vamos al recorrido a nivel federal. Ya tenemos a nuestro compañero Francisco Montaño desde la Cámara de Senadores. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes información, el inventario en sesiones revela que el Estado de México contamina más que la Ciudad de México. Tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues el Senado recibió el inventario de emisiones contaminantes que revela que el Estado de México contamina más que la Ciudad de México, por lo que prácticamente duplica a la capital del país en la emisión de 10 tipos de contaminantes, entre los que destaca el óxido de nitrógeno, que provoca irritación de ojos, garganta y pulmones, pues la entidad mexiquense emite 62.472 toneladas contra las 38.422 que reporta la capital. Pese a ello, el gobierno del Estado de México aún no se ha pronunciado en materia de contaminación, lo que afecta a todo el Valle de México, por lo que es urgente que el gobierno de Rubiel Ávila se sume a los esfuerzos de la Ciudad de México, pues la contaminación sigue por culpa de los funcionarios de la entidad mexiquense. En tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregó el inventario de emisiones de la Ciudad de México, el cual incluye 90 indicadores de emisiones de contaminantes que causan efectos negativos a la salud. El inventario de emisiones es la única entidad de la megalópolis con inventario actualizado y la primera entidad en utilizar el modelo MOVES, el cual responde al programa ProAire 2011-2020. El inventario, que se basa en estándares internacionales, establece que el dióxido de carbono equivalente en el Edomex se emite 28 millones de toneladas y en la Ciudad de México solo 16 millones, cuyo contaminante está relacionado con el calentamiento global, Eduardo. Esta es mi información desde el Senado. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Muy completa tu información. Nos estamos al pendiente por si se presenta cualquier otra cosa ahí en el Senado de la República. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Bueno, y el tema del sismo 1985, le decía que se conmemoran 31 años de este gran sismo. Eran las 7 de la mañana con 19 minutos de 1985 del mes de septiembre, cuando se sintió un movimiento tanto oscilatorio como trepidatorio en esta gran Ciudad de México, como nunca se había sentido, dejando más de 10,000 personas fallecidas, afectaciones multimillonarias. La infraestructura de la Ciudad de México en ese tiempo no contaba con los avances tecnológicos que tenemos actualmente y que pudieran soportar este sismo de esta magnitud y de esta duración. 31 años han pasado. Tenemos ya en la línea, y le agradecemos mucho al ingeniero Fausto Lugo García, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Ingeniero, muy buenas tardes. Ingeniero Fausto Lugo García, muy buenas tardes. Sí, Eduardo, muy buenas tardes, a tus órdenes. Tomando contacto contigo para que nos comentes, a 31 años de haberse dado este gran sismo en la Ciudad de México, que sin lugar a dudas fue un parteaguas, cambió la percepción no solo de los habitantes de la Ciudad de México, de la República Mexicana y del mundo en cuanto a prevención. ¿Qué actividades tuvieron el día de hoy y hacia dónde están orientadas? Pues mira, uno de los temas más importantes fue la conmemoración a las 7:19, presidida por el señor jefe de gobierno, justamente en recuerdo a las personas fallecidas derivadas de los sismos del 85. Obviamente es el acto solemne más importante que tenemos el día de hoy. Y después, a las 11 de la mañana, tuvimos el simulacro de la Ciudad de México, en el cual tenemos el estimado de una participación de cerca de 7 millones de personas, un poco más de 17 mil inmuebles que participaron en procedimientos de evacuación, cerca de 6.500 escuelas que también se integraron al simulacro. En total fue realmente una participación muy nutrida de la ciudadanía, muy buena la participación, y eso también hay que decirlo, gracias a la difusión de ustedes en los diferentes medios de comunicación que hicieron la promoción para participar. Hay varios factores que hoy nos hacen pensar que estamos mejor que en el 85. Uno de ellos es que tenemos un mejor reglamento de las construcciones en la Ciudad de México, los cuales al menos para las construcciones importantes requieren que soporten un sismo superior al 8.1 como el que se vivió en el 85, y también hoy en día tenemos un sistema de alertamiento sísmico que justamente hicimos sonar a las 11 de la mañana. También mencionarlo, hemos avanzado en el tema de la difusión. Hoy en día suena en los altavoces de las cámaras de seguridad y suena en los radioreceptores. Tenemos una cobertura prácticamente de todos los puntos importantes de la Ciudad de México. Y mencionar también que, como parte del protocolo de prueba, hoy el señor jefe de gobierno probó el procedimiento para la disposición de recursos, y entre ellos está la disposición de 1.800 millones de pesos que pudieran atender hoy mismo un incidente que se pudiera presentar en la Ciudad de México. Entonces, hemos ido avanzando, eso ha sido una preocupación constante del jefe de gobierno, y obviamente tener mejores elementos de atención a emergencia, más preparados, más equipados, pero lo más importante, que es la preparación a la población, que sepa qué hacer antes, durante y después de un sismo. Entonces, hemos ido avanzando en todos los ejes, pero eso no es sinónimo de que ya hemos acabado. Al contrario, debemos seguir redoblando esfuerzos. Todavía hay personas que toman a la ligera los simulacros, y justamente con ellos debemos de seguir trabajando para convencerlos de la importancia de realizar los ejercicios. De 1985 a la fecha han transcurrido 31 años. Esos simulacros que se realizaron, ¿cómo se reportan? ¿Cuál es el saldo de ellos? Día de hoy, pues saldo blanco, no tuvimos ninguna persona lesionada. Los procedimientos, pues dependen de cada inmueble, los que llevan a cabo su procedimiento de evacuación o de repliegue, dependiendo de los lugares en el que se encuentren. Pero yo te diría que la participación fue muy importante, muy nutrida. En general, la parte ciudadana fue de muy buena actuación, pero eso es lo que debemos de seguir trabajando, en que sigan así las cosas, ir adhiriendo cada vez a más ciudadanos, a más vecinos, para que participen y se unan a estos ejercicios cuyo objetivo es que sepan qué hacer antes, durante y después, pero lo más importante, que lo sepan hacer cuando venga un sismo real. Los protocolos que se han venido estableciendo, su primordial función es la de crear conciencia entre los ciudadanos. ¿Hay dentro de estos protocolos apoyos y ayudas para las familias y para las empresas para que determinen y realicen, tanto con sus comités o dentro de una familia, designar a una persona que sea la responsable de llevar a cabo estos protocolos? Sí, tenemos dos elementos principales en la Ciudad de México que están inclusive por ley. El programa interno de protección civil, que deben de contar todos los inmuebles de la Ciudad de México, tanto en empresas como en los edificios de gobierno, así como el plan familiar. El plan familiar no es obligatorio, pero obviamente siempre es recomendable que las familias tengan su plan familiar, en donde da cuenta de qué debe de hacer cada miembro de la familia, y en caso de que no esté ese miembro que organiza, quién es el que va a realizar las acciones. Justamente para eso son los simulacros, para que se vean hipótesis, se vean diferentes escenarios, una vez que nosotros ya habíamos establecido la hipótesis general del sismo de 8.1. Estamos platicando con el ingeniero Fausto Lugo García, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México. Ingeniero, ya comentaba yo que a 31 años todavía en la Ciudad de México hay lugares donde se ven edificios severamente dañados y que no han podido ser demolidos. ¿En este aspecto no representan un peligro inminente en caso de darse un sismo de estas magnitudes nuevamente para los ciudadanos? ¿Qué están haciendo al respecto? Sí, hay inmuebles que están en deterioro. Principalmente la mayoría de las circunstancias han sido por falta de mantenimiento. Obviamente con el paso del tiempo, el sol, la lluvia, pues todas las condiciones estructurales se van deteriorando si no se les da un mantenimiento correcto. No es lo mismo hace 31 años un edificio del centro histórico con condiciones ideales a que han pasado 31 y no se les ha aplicado ningún mantenimiento. Aquí hay un tema de responsabilidad de los particulares, que obviamente son los responsables de tener en buenas condiciones los inmuebles. Yo te diría que los edificios de gobierno, los que estuvieron en algún problema, tuvieron algún daño en el 85, prácticamente todos ellos o fueron demolidos, o fueron recortados, o fueron reforzados. No tenemos hasta el momento ningún edificio que represente algún daño estructural que pertenezca al gobierno de la ciudad. Sí tenemos edificios que pertenecen a particulares, algunos de ellos están en catalogados por el INBA, el INAH, y otros están en procesos intestados, están en algún tema jurídico, y allí el procedimiento es mucho más tardado, porque se tienen que resolver primero los temas para ver quién atiende tanto los temas de mantenimiento como los temas de reparación. En la calle de Insurgentes o en Avenida Insurgentes, en esta gran Ciudad de México, esquina con Liverpool, prácticamente a unos metros de la Secretaría de Seguridad Pública, se encuentra un edificio severísimamente dañado, a punto de caerse en cualquier momento, y no se ha hecho nada. ¿Hay planes de que el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México pueda expropiar estos bienes para demolerlos y que dejen de representar un peligro para los ciudadanos? Pues mira, hay edificios, insisto, con temas de particulares que tienen que dar ellos el mantenimiento correctivo. Este inmueble del cual refiere, pues sí está ubicado perfectamente, es un inmueble que no se le ha dado un mantenimiento correcto, ya están deteriorados fachadas, inclusive hace 2 años tuvimos un desprendimiento de exterior en ese inmueble justamente en el que se refiere. Lo ideal es obviamente que los particulares asuman, hacer un procedimiento de progresión de todos los inmuebles generaría una carga fiscal muy importante para la Ciudad de México, y hablando de recursos, pues obviamente es un tema que se tiene que analizar más a detalle desde la Asamblea Legislativa para que se destinen, en caso de que sea factible, los recursos necesarios para que el gobierno de la ciudad pudiera implementarlos en recuperaciones de espacios o de inmuebles que tengan algún valor para la Ciudad de México, por el simple hecho de presentar riesgo, insisto, se pudiera hacer un procedimiento administrativo, pero ahí el procedimiento es largo, insisto, por el tema de que algunos están intestados, algunos están catalogados, no es una acción tan inmediata que se pudiera aplicar de un día para otro. Claro, en caso de darse un sismo de gran magnitud, de 7.5 o de más de 8 grados Richter, en los protocolos ya establecidos, escuchábamos al jefe de gobierno que se han implementado más de 13.000 cámaras de seguridad que permitirían monitorear la Ciudad de México y tener un mapa preciso de las condiciones en las que se encontrara la Ciudad de México en caso de darse una eventualidad de este tipo. ¿Desde Protección Civil ustedes tienen control de estas cámaras o cómo lo están manejando? Es justamente lo que hoy se probó, el sistema de evaluación temprana, en donde con una capacidad de 1188 cámaras se hizo un diagnóstico en 3 minutos de los puntos más importantes de la ciudad. En 10 minutos se hizo un diagnóstico de las 13.000 cámaras. Esto opera desde el C4 de la Ciudad de México, en donde nosotros tenemos compañeros de Protección Civil, ahí hay compañeros de Seguridad Pública, prácticamente de todas las dependencias de gobierno, y obviamente en caso de haber algún incidente, desde ahí se reacciona. El control es de la Ciudad de México como tal, de la Secretaría de Seguridad Pública, es la que controla las cámaras de seguridad, pero obviamente en en relación a incidentes de Protección Civil, a nosotros nos dan conocimiento de la situación que guarda algún incidente en la Ciudad de México. Año con año se realizan estos simulacros. La intención es formar conciencia en quienes habitamos esta gran Ciudad de México y para el resto del país. ¿Cuál sería la recomendación que le harías a quien nos hacen el favor de escuchar y seguir a través de estos medios y a dónde podrían acudir para obtener más información? Es no bajar la guardia, siempre debemos de seguir adelante, seguir reforzando nuestros procedimientos tanto en el tema familiar como el tema laboral en el lugar en el que nos encontremos o inclusive en donde estamos de paso. Siempre tener presente que si visitan o están en la Ciudad de México, entender que la Ciudad de México es una ciudad de riesgos y debemos de tenerlos presentes para saber qué hacer antes, durante y después. Es muy importante que en la página de Protección Civil, www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx, ahí hay mucha información que al ciudadano le puede servir para orientarse. Ahí pueden bajar el plan familiar, una guía de cómo elaborar el plan familiar, que justamente le oriente y le ayude si es que no tuviera información. Ahí se le da información muy sencilla de qué tiene que hacer para llevar a cabo su plan. Y lo más importante, la población va teniendo una evolución. Un niño de hace 31 años hoy en día es un adulto, y un adulto de hace 31 años hoy en día es un adulto mayor. Entonces, tener claro que nosotros mismos vamos evolucionando y los protocolos y los procedimientos pues también se tienen que ir adaptando a nuestras condiciones físicas de salud que vamos teniendo día con día. Entonces, la acción de Protección Civil no es una fotografía que ahí queda instantánea, es una acción continua que debemos de tener toda la vida. Ingeniero Fausto Lugo García, secretario de Protección Civil, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, la información y sobre todo tus comentarios. Si me lo permites, darle seguimiento a lo largo de las semanas para que nos puedas ir platicando cómo se van implementando los diferentes programas que tienes a tu cargo y sobre todo la agenda que lleva a la Ciudad de México. Muchísimas gracias y agradezco una vez más toda la difusión que ustedes nos hicieron para la participación ciudadana. El resultado de esta difusión, pues ahí está, hubo una participación importante de la población. Entonces agradecemos el apoyo que siempre nos dan para difundir los simulacros en la Ciudad de México. Muchísimas gracias y siempre estamos a la orden. Y a ti por la información. Muchísimas gracias, secretario de Protección Civil, ingeniero Fausto Lugo García. Vamos a un corte, regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 40 minutos, regresamos. Ya está con nosotros Rubén Labastida, reportero del periódico El Punto Crítico. Sábado, informe de gobierno del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, doctor Miguel Ángel Mancera. Pues efectivamente, Eduardo. Bien arropado, ¿no? Ahí estuvo súper arropado, cerraron todo Donceles, toda la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Obviamente, pues estuvieron gobernadores, estuvieron todos los diputados, algunos invitados especiales, pero es así un cerco impresionante, como siempre, para el cuarto informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Decíamos que presentó buenas cuentas el jefe de gobierno, nos dice que la Ciudad de México es una de las ciudades a las que mejor le ha ido en el mundo, pareciera que le van a dar también el premio al mejor alcalde del mundo, ¿no? Como hablar, ¿no? Y presenta cifras donde yo no sé si es una ciudad de otro mundo, de otro planeta, o dónde está esa ciudad, porque vemos muchísima contaminación y una serie de problemas pavorosos en la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, al jefe del gobierno, el canto de las sirenas, bueno, lo lleva ya prácticamente a sentirse candidato a la presidencia de la República. Yo no sé hasta dónde pueda llegar esto. Sin embargo, el día sábado en el informe se vio que cerraron todos los accesos y solo sus invitados especiales y la gente cercana que le aplaudía en serio y con ganas al jefe de gobierno, Rubén Labastida. Efectivamente, los únicos que, bueno, pues hacen un poco de alboroto son los integrantes del grupo parlamentario de Morena. Son ¿será? Los que generalmente, bueno, pues están porque en las posturas también que presentaron los coordinadores de las bancadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no se veía que estuviera todo color de rosa, como se pretende pintar a la Ciudad de México. Hubo puntualizaciones muy claras en desacuerdos de que se siga derrochando el dinero, gastando en más de 573 programas establecidos en ley, que al no haber recurso, se pregunta uno, ¿cómo se llevarán a cabo? Ya tenemos en la línea al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Preguntándote las reacciones, porque sin lugar a dudas fue una fiesta para el jefe de gobierno, se veía que lo vitoreaban, ¿no? Y le decían, Mancera, presidente, las sirenas le hablaban al oído y él se dejaba querer. ¿Qué apreciación tienes tú? Mira, Eduardo, sin lugar a dudas el informe del jefe de gobierno es el día del jefe de gobierno. ¿Por qué decimos esto, Eduardo? Bueno, pues porque desde temprana hora, a pesar de que era sábado y veníamos de la celebración de las fiestas patrias, desde muy temprano estaban ahí alrededor de la Asamblea Legislativa, pues digamos los fans del jefe de gobierno, los cuales fueron equipados con gorras, riguroso refresco en mano y torta. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que valdría la pena saber de dónde salieron todos esos desayunos que les dieron a los fans del jefe de gobierno. En segundo término, Eduardo, al interior del recinto legislativo, cuando el jefe de gobierno presentaba su informe, bueno, pues su surgían muchas interrogantes. Por ejemplo, la política social del gobierno de Miguel Ángel Mancera, en la cual presume y presume más nuevos programas sociales, cuando sabemos que la situación económica del país, el presupuesto de la ciudad va a ser uno de los que va a ser recortados. La pregunta inmediata es, ¿de dónde va a sacar dinero el jefe de gobierno para todos estos programas que en el mejor de los casos fueron etiquetados como electoreros? El segundo tema, sin lugar a dudas, Eduardo, es la política ambiental del gobierno de Miguel Ángel Mancera, la cual ha sido un fracaso a todas luces. Muchos legisladores ahí en el recinto se preguntan qué le sabrá Tania Müller al jefe de gobierno para que la siga manteniendo en el puesto de secretaria del Medio Ambiente, cuando la política en materia de calidad del aire, en materia de los programas que tienen que ver con cambio climático y sobre todo en la contaminación, ha dejado mucho que desear. El tercer rubro, Eduardo, muy cuestionado, es el rubro de la seguridad. Los contrastes se dan porque el jefe de gobierno presenta las cifras que le da la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la propia Procuraduría de la Ciudad de México, cuando estas contrastan con las cifras nacionales. Aquí pareciera que siguen jugando al yo escondo las cifras y las cifras mías son las buenas y no las tuyas, porque los datos del gobierno federal distan mucho de ser los datos que el jefe de gobierno presenta a los ciudadanos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que los delitos en la Ciudad de México van a la alza, siguen varios asesinatos, sobre todo de periodistas, sin resolver, y el jefe de gobierno pareciera querernos pintar una ciudad en la que todo está muy bien, en la que el crimen va a la baja y en la que los programas sociales, bueno, pues son de primer mundo. La realidad, esto dista mucho de ser un hecho real y cotidiano para los ciudadanos. Y el último punto, la cereza del pastel. Sin lugar a dudas, en materia de derechos humanos, es una de las áreas en las cuales el jefe de gobierno queda de ver. ¿A qué nos referimos con esto, Eduardo? Bueno, pues ha habido múltiples recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hacia las instancias del gobierno de la ciudad, entiéndase Secretaría de Seguridad Pública, la propia Procuraduría y la Secretaría de Gobierno, las cuales no han sido atendidas. Entonces, esto lo único que refleja es que el jefe de gobierno va a lucirse ante el Pleno de la Asamblea Legislativa a presentar cifras maquilladas y en las cuales dista mucho la realidad que todos los días vemos los ciudadanos de esta megalópolis, Eduardo. Veíamos vítores al jefe de gobierno, Juan Carlos Zárraga. Ya tenemos en la línea al licenciado José Manuel Delgadillo. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y estuvo ahí precisamente en el informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera. Muy buenas tardes, diputado, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? A tus órdenes, como siempre. Queriendo conocer tu punto de vista, ya el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, el día sábado, cuando fijaba la postura de la bancada del Partido Acción Nacional ante la presentación del informe de gobierno, ya hacía mención de que el Partido Acción Nacional estaba de acuerdo en apoyar al jefe de gobierno, pero con sus asegúnes. Platícanos un poco, ¿qué te pareció a ti? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, coincido, como lo señaló mi coordinador, el diputado Jorge Romero, en el tema de los recortes que se prevén por parte de la Cámara de Diputados Federal hacia el gobierno de la ciudad, pues evidentemente nosotros vamos a cerrar filas, porque estamos convencidos de que el camino no es el recorte hacia la ciudad. Pareciera que el convertirnos en una entidad, en un estado, en el estado 32, merece un castigo por parte de la Cámara de Diputados Federal. Y obviamente nosotros no estamos de acuerdo. El tener nosotros la gran responsabilidad de ser la capital de la República, pues tiene un efecto que también merece una atención especial. Lo hemos comentado hasta el cansancio. Muchas veces somos víctimas, estamos ahorcados en nuestro tránsito por manifestaciones que no tienen nada que ver con la ciudad, sino que están completamente vinculados a las decisiones que toma el gobierno federal, y pues evidentemente los capitalinos tenemos afectaciones que a través de este presupuesto que hoy pretenden recortar, pues se mitigan. Entonces, en ese sentido, nosotros sí estamos convencidos de cerrar filas en esa materia con el jefe de gobierno, pero bueno, también nosotros, como lo señaló, insisto, nuestro coordinador, hemos tratado de hacer una oposición responsable, una oposición que no nada más se dedique a criticar, la crítica es muy fácil. Aquí lo importante es criticar y proponer. Nosotros planteamos una agenda legislativa en materia de desarrollo urbano, la cual en un 90% se aprobó en el periodo extraordinario de la semana pasada. Es decir, Acción Nacional hoy en día en esta séptima legislatura no nada más critica y señala, sino también propone y ejecuta. Y la prueba de ello es, insisto, esta agenda muy ambiciosa y de mucho beneficio para los capitalinos en materia de desarrollo urbano, que ya se aprobó y ahorita está en manos del jefe de gobierno para su análisis y en su caso publicación, o que tenga algún tipo de observaciones que nosotros revisaremos en su caso. Y si no, bueno, ahora que ya se eliminó el veto de bolsillo, tenemos la posibilidad de mandar publicar de inmediato, una vez que se venza el término que tiene el jefe de gobierno, y que se convierta en derecho positivo para la ciudad. Insisto, nuestro coordinador, de forma muy puntual, señaló que hay que hacer una oposición propositiva, y eso es lo que ha sido en esta legislatura el Partido Acción Nacional. Sí, yo creo que el gobierno de la ciudad ha tenido aciertos y ha tenido muchos desaciertos. Uno de ellos, el tema de desarrollo urbano. Evidentemente ha habido abusos por parte del secretario y de su personal. Han habido muchas decisiones que se han tomado al margen de los vecinos, cosa que obviamente con este paquete que se aprobó en materia de desarrollo urbano nosotros estamos subsanando. Ahora hay una política, habrá una política de máxima publicidad. Antes de que puedan ejecutar una obra de la naturaleza que sea, se tiene que dar una máxima publicidad para que los vecinos estén enterados de qué es lo que está pasando. Y en todo caso también, si ya se inicia una obra y se empieza a ejecutar, nosotros ya también previmos que tienen los desarrolladores la obligación de presentar una fianza, así que si los predios colindantes tienen una afectación, ya no tendrán que ir y discutir con la empresa constructora, sino podrán de forma directa ejecutar esta fianza. Y aún más, también le entregamos una acción jurisdiccional. Nosotros ya ahora sí, por fin regulamos la acción pública, que está contemplada desde hace muchos años en la Ley de Desarrollo Urbano, pero que otras legislaturas se habían negado a entregarle a los ciudadanos. Nosotros ya previmos términos, método, etcétera, todo lo que tiene que ver con la acción pública, para que el ciudadano, cuando haya una obra que pueda estar afectando su esfera jurídica, pueda acudir a los tribunales y que sea un juez quien determine si es procedente, ilegal la misma, o en su caso no, y obviamente tendrá también la posibilidad del juez de decretar y declarar la demolición total o parcial de la obra que se considera que está plagada de elementos de ilegalidad, y por tanto acudió el ciudadano a través de esta acción pública a los tribunales jurisdiccionales. Como te puedes dar cuenta, evidentemente nosotros criticamos la política que tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad, pero también propusimos acciones concretas y herramientas jurídicas para que el ciudadano no se quede indefenso. Esa es la posición, diputado José Manuel Delgadillo, evidentemente de tu bancada, de tu partido Acción Nacional. En torno a este informe de gobierno, tu apreciación personal, ¿cómo sentiste la parte política, la recepción que se le dio al jefe de gobierno, que sin lugar a dudas, como decía Juan Carlos Zárraga Sarmiento, a quien tenemos en la línea, por cierto, es la fiesta del jefe de gobierno, algo que ya se le quitó al presidente de la República, se le dejó su fiesta privada? Aquí, tu apreciación personal de la fiesta del jefe de gobierno. Yo también coincido y creo que es un formato ya por demás arcaico y por demás superado en lo que es la realidad del país y evidentemente de la ciudad. Tenemos que revisar, y el constituyente tendrá que revisar el formato que se deberá de tener para cuando el próximo jefe del gobierno de la Ciudad de México acuda ante el Congreso local a rendir su informe. Nosotros estamos convencidos en Acción Nacional que se tiene que parecer más a un formato parlamentario, es decir, que haya un diálogo directo entre el jefe de gobierno y los diputados, que haya cuestionamientos, que haya una interacción, y no nada más sentarnos a expulsar cifras, que en algunos casos podemos escuchar unas cifras positivas, como es el caso de este programa del jefe de gobierno de México en tu casa, que es un tema social y que se le aplaude. Pero hay otros temas, como el tema de seguridad pública, que evidentemente no están apegados a la realidad, o el tema de la incidencia delictiva. Hoy en día, con la entrada en vigor del nuevo sistema, pues hace que se inhiba más la intención de los ciudadanos de presentar denuncias. ¿Por qué? Porque ahora, si no hay una flagrancia en la comisión del delito, pues es muy difícil que quien lo cometió termine pagando por su fechoría. Entonces, son cifras que no representan la realidad, y en algunos casos, como es la mayoría de los invitados que acuden a este informe, son funcionarios públicos, pues obviamente el aplausómetro es alto. Si cambiamos ese formato, tendrá que ser, insisto, un diálogo franco, directo, entre legisladores y el titular del Ejecutivo de la Ciudad de México. Te comentaba, tenemos en la línea al ingeniero Juan Carlos Arraga Sarmiento, él te quiere hacer unas preguntas. Pendientes, sin lugar a dudas, del jefe de gobierno es la materia de política ambiental. Comentaba yo al aire que qué le sabrá Tania Müller al jefe de gobierno para que la siga manteniendo ahí en la Secretaría del Medio Ambiente, cuando ella falseó durante 3 informes consecutivos a ustedes, a los diputados, les falseó la información sobre calidad del aire. ¿Ustedes no van a pedir la destitución de la Secretaría del Medio Ambiente o qué es lo que pasa ahí, diputado? Mira, nosotros consideramos que, como lo marca la Constitución, observación como la que tú presentas, hay que escuchar a la contraparte, en este caso a la Secretaría del Medio Ambiente. Nosotros, como Acción Nacional, lo que siempre hemos insistido es que comparezca ante el Pleno, y ahí, en esta visión que nosotros tenemos de que sea un parlamento verdadero y que puedas interactuar con los funcionarios, es por ello que hemos pedido incansablemente la comparecencia. Ahora, por fin, la Comisión de Gobierno determinó que también comparezca en esta glosa del informe la Secretaría del Medio Ambiente, y ahí le haremos los cuestionamientos, entre otros, como el que tú señalas, el tema de la calidad del aire, pero otros también vinculados con el desarrollo urbano. Hay muchas obras que han sido autorizadas y que han autorizado también la tala de muchos árboles, que son los pulmones de la Ciudad de México, y que se mitigan no en las zonas donde deberían, sino se mandan a otros lados. Queremos también que nos explique esa parte la Secretaría del Medio Ambiente, que nos explique también políticas de agua, porque si bien es cierto hay un sistema de aguas, también hay que recordar que dependen de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, como verás, hay muchos temas que nosotros estamos convencidos de platicar y conversar con la Secretaría del Medio Ambiente, y derivado de ello tomar decisiones y conclusiones. Hoy sería, desde mi punto de vista, violatorio de este derecho de audiencia, el arrojar nada más una afirmación de destitución, sino la tenemos de frente y tenemos la oportunidad de dialogar y encontrar en ella respuestas. Si no hay respuestas, pues evidentemente es un funcionario que debe dejar el gobierno de la ciudad. Diputado José Manuel Delgadillo, el recorte que se viene para 2017 ya está afectando ya prácticamente en este cierre de año, en este último trimestre. Los diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pondrán especial cuidado en el gasto corriente del gobierno de la Ciudad de México, ¿o le van a meter tijera a los gastos de infraestructura? La materia del gasto corriente, porque es donde hay mucha fuga en cualquier gobierno. Y Acción Nacional siempre ha sido un especial fiscalizador en ese rubro tan particular como es el gasto corriente. En materia de transparencia, anticorrupción. También hemos visto ya en algunas delegaciones de esta gran Ciudad de México, como la Cuauhtémoc, que aparecen operadores políticos y económicos de los jefes delegacionales con 600,000 pesos en efectivo, ¿no? ¿Qué se está haciendo en esta materia? ¿Ustedes van a hacer algún llamado para la rendición de cuentas en el caso de Monreal y de otros jefes delegacionales? Mira, yo ahí en esta materia lo que te digo es que gracias a la reforma en materia, a la reforma federal en materia de combate a la corrupción, nosotros ya también tenemos un término para modificar y entregar el nuevo sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Entonces, es un rubro en el que luchó muy fuerte, de forma incansable, el Partido Acción Nacional en la Cámara Federal, y evidentemente nosotros también haremos lo propio en la Ciudad de México para entregarle a todos los habitantes de la capital de la República un instrumento y toda una institución anticorrupción eficaz para evitar cualquier ejemplo como este que tú citas o algunos otros que hemos vivido muy de cerca. Entre tanto, ¿se irán impunes tantos Ricardos Monreal que existen en la Ciudad de México? Pues mira, finalmente ahorita está en manos del procurador. Yo tendré la oportunidad de fijar la postura de Acción Nacional y hacer los cuestionamientos al procurador en su comparecencia, y evidentemente este es un tema que no podemos dejar pasar. Ahí le cuestionaremos, y si quieres, después de su comparecencia podemos platicar en el particular. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hacer afirmaciones a la ligera. A mí me gusta primero tener todos los elementos para poder emitir un juicio de valor. Creo que es lo responsable, más siendo legislador de la Ciudad de México. Tener los pelos de la burra en la mano, dicen, para saber si es parda o de cualquier otro color. Diputado, te vamos a tomar la palabra. Al diputado José Manuel Delgadillo, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, te vamos a buscar la próxima semana para que nos digas cómo van estos temas y qué cuestionamientos se han hecho, si no los permites. Con todo gusto, ya sabes que estoy a tus órdenes y de tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el diputado José Manuel Delgadillo, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional. Ahí tuvo usted las apreciaciones de él en lo personal y la postura de su partido. Juan Carlos Arraga Sarmiento, ¿qué comentarios te merece? Eduardo, bueno, mira, llama mucho la atención que habiendo sido un informe oficial el que presentó Tania Müller en tres ocasiones a los diputados, es un documento oficial, hay que resaltar eso, que fue publicado en primera plana por un periódico de circulación nacional, de cómo se falseaban los datos, ahí claramente está la... se está cometiendo un delito, Eduardo, y lo que llama la atención es que los diputados, bueno, todavía están esperando a que comparezca ante el pleno de la Asamblea para que les explique por qué les falseó la información cuando el delito ya se cometió. Digo, son posturas, algunas son muy tibias, y por otro lado, el discurso de que van a defender el presupuesto de la ciudad, me pareció por un momento escuchar al diputado Víctor Romo cuando fue legislador junto conmigo en la quinta legislatura, en la cual defendían el fondo de capitalidad, y la crítica era hacia el gobierno en su momento de Felipe Calderón, el mismo discurso, pero ahora en voz de un diputado del PAN. ¿Cómo cambian las cosas, Eduardo, y cómo se van acomodando los temas políticos? ¿Qué te parece? Pues sin lugar a dudas, para quienes habitamos esta Ciudad de México, preocupante, ¿no? Porque si bien es cierto que el recorte va a ser en todas las esferas y que no hay dinero, yo me preguntaría, ¿cómo van a hacer para cumplir con lo que les mandata la ley en estos programas que ya están en la ley, pero que no hay dinero para cumplirlos? Vamos a darle seguimiento, si te parece, Juan Carlos Arraga Sarmiento. Claro que sí, Eduardo, hay que darle seguimiento y no hay que perder la cifra. El gasto corriente del gobierno de Miguel Ángel Mancera ya representa prácticamente el 70% de los casi 150,000 millones de pesos que tiene como presupuesto anual la Ciudad de México. Ni más ni menos. Y la infraestructura, el servicio de transporte del metro, los microbuses, los autobuses, estos ecobuses que siguen teniendo problemas graves. En sus corralones hay cientos de unidades paradas que no sirven y que no pueden dar servicio porque, por un lado, no tienen los recursos, y cuando subieron impuestos para

ingresos de 2016. De acuerdo con Intercam Análisis, los recortes se deben principalmente al incremento de la volatilidad en los mercados financieros internacionales asociado a una nueva caída en el precio del petróleo, al proceso de alza de las tasas de interés en Estados Unidos y a riesgos de una desaceleración de la economía global, principalmente China. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, el dólar ahora sí se disparó. Histórico, dicen, ¿no? Récord histórico, más de 20 pesos por dólar. En Banamex, el día de hoy se registró a la compra 19 pesos con 25 centavos y a la venta 20 pesos cerraditos. Así cerró en Banamex el tipo de cambio peso dólar. En Ixe Banco se tuvo a la compra en 18.50 y a la venta en 19.90. Rubén Labastida, ¿cómo quedó la Bolsa Mexicana de Valores? Quedó en 45.871.04 unidades. Una pérdida de 0.11%, una pizcachita. Como que no reaccionó. Normalmente cuando sube el dólar, bueno, bajan las inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores y hoy no fue tanto el impacto. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó? En 36.66 dólares el barril, a la baja. Las reservas se mantienen, las reservas internacionales en 176.302 millones de dólares. El oro, ¿cómo quedó? 30.500 pesos la onza y la plata libertad, 300 pesos la onza. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy la puede usted encontrar en www.elpuntocritico.com. Se refiere precisamente al informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y la cabeza principal dice: presenta Mancera buenas cuentas. Eso no quiere decir que haya rendido buenas cuentas. Y el balazo, el sumario, dice al respecto que el canto de las sirenas, dice, el canto de las sirenas lo clama presidente. Así se pintaron las cosas el sábado. El jefe de gobierno hizo su fiesta. Todos los detalles lo encuentra usted en la edición del periódico El Punto Crítico del día de hoy. www.elpuntocritico.com. Rubén Labastida. Efectivamente, las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/ El Punto Crítico. Ahí es donde nos puede encontrar inmediatamente. Nuestro sitio oficial, www.elpuntocritico.com. Los invito a que nos sigan a través de Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Háganme sus comentarios, sus denuncias, las hacemos propias, las investigamos y la damos a conocer a través de estos medios si no los permite. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana a las 5 de la tarde por estas mismas frecuencias. Rubén Labastida, muchas gracias. Estamos en contacto, que la pase usted muy bien. Que tenga muy buena tarde y prepárese porque vienen los tormentones en la tarde-noche. Ya como eso de las 8 se espera una lluvia copiosa y fuerte. Mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.